Buenas tardes, un gusto saludarte. Muchas gracias por darnos este medio para poder comunicarnos con los de allá afuera, porque aquí estamos atrapados, porque no tenemos comunicación a nivel nacional, tampoco lo están mostrando afuera, porque aquí estaba pasando cosas muy feas. Prácticamente estamos viviendo una dictadura porque no tenemos libertad, no tenemos libertad de expresión porque nos han bloqueado el Face. No podemos avisar ahora por el WhatsApp. Todavía estoy avisando al exterior, a mis hermanos que están en Córdoba. Yo vivía en Córdoba antes. Y yo me encuentro ahora en Cochabamba, que es más o menos como Córdoba, que es el corazón del país, así en ese lugar. Y justamente aquí está pasando un atropello de los militares. Cuando hay una zona que es la parte del trópico, Chapare, de ahí se estaba manifestando por el tema del respeto hacia la mujer, respeto hacia la huipala. Entonces se estaban movilizando hacia La Paz, aproximadamente 10.000 bolivianos, 10.000 chapareños, como se dice aquí. Entonces, y justamente los militares se han puesto frente de ellos, no les han dejado pasar. Han querido encontrar una solución, todo eso, pero no les han dejado pasar por ningún motivo. Entonces los han, ayer, como no, estaban quedando, dice, todo bien, que iban a entrar así, resguardado por ellos, para que no haya ningún problema, porque ellos no estaban armados, no tenían palos, no tenían piedras, estaban yendo en son de paz, como se dice. Entonces, pero de un rato al otro, sí, entonces de un rato al otro, pasó que empezaron a disparar, del cual había más de 100 heridos. Hubo 8 muertos hasta esta mañana. De los heridos fueron falleciendo y hay 21 muertos. Y la gente esa quedó desamparada, quedó sin comer, sin poder comunicarse. Y para entrar a ese lugar, ahora los militares están controlando, dice que no están dejando llevar comida, a pesar de que otras personas sí han podido lograr entrar con la comida para esa gente y agua, se ha solidarizado. Pero está pasando muchos abusos a nivel policial porque los han encerrado en un túnel. Resulta que se estaban movilizando la gente, los han encerrado de los dos lados en un túnel y hay mucha gente ahí. Teníamos miedo que se asfixien y dice que de a poco los policías lo están llevando al lugar de donde están los policías y lo están maltratando bastante, lo están gasificando. Ya te voy a pasar ahora los relatos de varias mujeres que han ido al lugar, que son mis amigos. O sea, es real lo que te estoy contando, no es que me lo pasaron ni nada de eso. Tengo un contacto directo con el que estaba en Cochabamba. Yo me alejé a una hora de Cochabamba. Estoy en Punata y yo me vine de Cochabamba, porque yo vivía en Cochabamba, pero me vine acá porque tengo una hija y ella no estábamos muy presionados con todo. Entonces, bueno, esa amiga me pasó todo lo que había sucedido, cómo habían encontrado la gente ayer, después, que el hospital no abastece, que dice que hay mucha gente que ha sido llevado a la policía y lo están torturando ahí adentro. Ahora te voy a pasar todos los testimonios, por favor, para poder hacer llegar esta comunicación y no sé de qué manera podemos llegar a, no sé, o sea, cómo podemos llegar, porque aquí en esta zona están bloqueando todos, digamos, el apoyo al gobierno de Evo Morales, porque realmente antes lo habían bloqueado los opositores, la gente lo que tiene más dinero. Ahora somos la gente que no tenemos mucho dinero, somos del campo. Entonces ellos están bloqueando porque para que no lleguen los alimentos a la ciudad y es una protesta para que la gente nos escuche, porque en ningún momento se han pronunciado ellos que esta gente está bloqueando, que está pidiendo justicia, nada, nada, nada. Los medios directamente los opacan todo, nadie pasa. Ayer, no sé, yo creo que por la fuerza, porque por las redes empezaron a promover más que nada la información y ha llegado hasta el exterior todas las cosas. Entonces, y ya están teniendo, aquí hay falta de gas, falta ya de verduras y ya está subiendo caro. O sea, no subió el 100%, subió ya el 200% en todas las cosas que se pueden comprar. Y no está, no sé qué salida vamos a encontrar. La gente tiene miedo de que haya guerra, de que haya hambre, no saben, están asustados la mayoría de las personas, no saben a dónde vamos a llegar con todo esto. Y estamos con miedo. Y bueno, tal vez yo digo, nunca pierdo las esperanzas, que de afuera nos pueden apoyar.